9:42 PM. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Y hoy, al abrir al azar el libro Un Curso de Milagros, nos envió al capítulo 13, que nos habla sobre el mundo inocente. Y hoy vamos a hablar del apartado número 5, que se titula Las dos emociones. Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Las dos emociones. Dije anteriormente que solo puedes experimentar dos emociones, amor y miedo. Una de ellas es inmutable, aunque se intercambia continuamente, al ser ofrecida por lo eterno a lo eterno. Por medio de este intercambio es como se extiende, pues aumenta al darse. La otra adopta muchas formas, ya que el contenido de las fantasías individuales difiere enormemente, mas todas ellas tienen algo en común: son todas dementes. Están compuestas de imágenes que no se pueden ver y de sonidos que no se pueden oír. Constituyen un mundo privado que no se pueden compartir, pues únicamente tienen sentido para su hacedor y por consiguiente no tienen sentido en absoluto. En este mundo su hacedor ronda solo, ya que únicamente él las percibe. Cada cual puebla su mundo de figuras procedentes de su pasado individual, y esa es la razón de que los mundos privados difieran tanto entre sí. Y bueno, aquí les leí el primer párrafo y un poquito del segundo. Está muy, muy claro el primer enunciado que nos dice el apartado, ¿no? O sea, que las únicas dos emociones que nosotros podemos experimentar es amor y miedo, nada más. Ya que cualquiera que tú tengas, cualquier emoción, tal vez dices, ay no, pues también me da tristeza, también me da coraje, también me da ta ta ta la la. Todas esas son incluidas en el miedo. Y todo lo que te causa paz está incluido en el amor, así de sencillo, ¿no? Que te enojas, que te pones triste, que te angustias, que te estresas, que te duele, todo eso viene del miedo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos recuerdos, que nosotros le llamamos memoria en nuestra mente, para manifestar nuestros pensamientos, ¿no? Y esos pensamientos que nosotros tenemos son figuras que vienen de nuestro pasado individual. O sea, lo que yo viví, lo que tú viviste, lo que vivió tus padres, lo que viven tus hermanos, lo que viven tus amigos, etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus propias figuras en su cabeza, o sea, sus propias historias, lo que nosotros llamamos recuerdos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un mundo distinto si lo vemos desde esa perspectiva. Sin embargo, ese mundo que nosotros estamos contemplando a través de nuestros pensamientos no es el mismo para los demás. ¿Por qué? Porque ha sido una interpretación propia, ¿no? O sea, yo interpreto mi día a día, mi momento en el que estoy y los momentos que ya he vivido, ¿no? Si a ti te digo, oye, ¿recuerdas lo que hiciste el año pasado en mayo, el Día de las Madres? ¿O recuerdas lo que hiciste en diciembre para el Día de Navidad? O sea, cada uno va a traer muchos recuerdos probablemente, ¿no? Entonces, la gente que no tiene ningún tipo de recuerdo es la persona que está presente. ¿Por qué? Porque te dice, ¿el qué? ¿En diciembre qué? O sea, ¿no? O sea, viven totalmente en el momento presente. Todos nosotros pensamos que entre más guardemos nuestros recuerdos, pues más sabios nos hacemos. Y no es cierto. Nos alejamos más de la realidad. En pocas palabras, nos vamos más hacia la locura que hacia la cordura. Sin embargo, nos gusta atesorar muchos recuerdos. Así como guardamos muchos también recuerditos físicos, así lo guardamos en nuestra mente. ¿Y qué es lo que hace cuando guardas muchas cosas en tu casa? O sea, te empolvan o te hacen desorden, ¿verdad? Lo mismo pasa, o sea, en nuestra mente. Traemos muchos recuerdos que están totalmente empolvados y que nos hacen tener un desorden mental, ¿no? O sea, tenemos muchos pensamientos que por eso de repente, estamos muy eufóricos, estoy bien enojada, estoy bien triste, ¿no? Y así no las llevamos, ¿por qué? Porque tenemos un desorden. A veces hay que ordenar no solamente nuestro cuarto y la casa donde vivimos, hay que ordenar nuestros pensamientos. Y hay que ir descartando, oye, ¿este pensamiento me ha ayudado? ¿Me ha generado paz? ¿O realmente me estresa siempre? ¿O me angustia siempre? ¿O me duele siempre que lo recuerdo? Si te lleva hacia el miedo, descártalo, no te funciona, no te sirve, no te ayuda, no es tu amigo ese pensamiento o ese recuerdo. Entonces tenemos muchas figuras que probablemente son sombrías, o sea, son oscuras. Todo lo que nos causa miedo, todo lo que nos causa tristeza, todo lo que nos causa coraje, ira, resentimiento, todos esos pensamientos no necesitas traerlos a este momento. ¿Quién te dice? O sea, ¿te quieres sentir enojado, enojada o triste? Entonces, sé consciente que te vas a traer todos esos pensamientos. Lo mismo pasa cuando dices, quiero estar feliz, pero no me siento con mucho ánimo. Entonces buscas en tus pensamientos y dices, me acuerdo de este momento, y te empiezas a reír, pero también estás disfrutando de un momento que ya no existe. Todo lo que ya pasó no forma parte de este momento. Aunque lo traigas en tu mente, no forma parte de este momento. Nos tenemos que grabar esto. Todos mis recuerdos no forman parte de este momento. Y si yo ya estoy pensando en lo que voy a hacer en 5 segundos más, también, o sea, no estoy en este momento. O sea, llego tarde siempre a este instante, como nos dice Sergi Torres, ¿no? Ya llegué tarde a este instante, cuando yo ya trato de interpretarlo. No hay necesidad de que sigamos viviendo engañados con este tipo de pensamientos. Nos gusta anticiparnos ante las cosas, o sea, nos gusta planear y pensar lo que pueda pasar mañana o en un futuro cercano, ¿no? Y todo eso que planeamos y que esperamos que suceda, no va a suceder. Nunca va a suceder porque nunca vamos a estar en ese momento. Siempre estamos en este. Siempre estamos en este instante. Así sea ahorita que las 9:50 de la mañana, y tal vez tú me estás escuchando en otro país y tal vez allá sean las 6 de la tarde, o tal vez sea una hora antes o una hora después, estamos en el mismo instante. O tal vez sea otro día, tal vez estás en Japón, por ejemplo, en China, ¿no? Y allá es otro día, tal vez estás durmiendo. Y estamos siempre en el mismo instante, no importa cuál es el número del tiempo, porque el tiempo no existe, como ya nos los dijo el día de ayer el libro. Entonces, ¿cuál es el pasado, cuál es el presente y cuál es el futuro? ¿Tú estás en el pasado? ¿Me estás escuchando una hora antes, allá donde estás, son las 8:51? ¿Estás en el pasado? No, estás aquí ahorita, en este presente. ¿Yo estoy en el futuro? No. ¿Y los que están una hora más que yo? ¿Están en el futuro o 2 horas más? ¿Están en el futuro? No, todos estamos en el mismo instante con diferentes números. Entonces, ¿se fijan qué ilógico que nos basemos en la línea del tiempo cuando el tiempo es diferente? O sea, es un solo número que lo hace diferente para cada uno de nosotros, pero realmente todos estamos en este mismo momento. Si nosotros empezamos a ver el mundo con claridad, nos damos cuenta que ya no estamos en la demencia. Nos estamos dando cuenta de que sí existen dos emociones en nuestra vida y que nosotros estamos viviendo nuestra vida con respecto a estas dos emociones. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos ahorita? ¿Felices? ¿Dichosos? ¿Llenos de amor, llenos de alegría? ¿O todo lo contrario? angustiados o con dolor o con tristeza o con preocupación o con ansiedad. Todas estas incluyen el miedo de no poder controlar lo que estamos viviendo. Hemos hablado mucho del fluir con lo que la vida nos da y nos sigue costando fluir, ¿no? Pero en el momento en que nosotros nos dejemos fluir con el momento, es ahí cuando vamos a soltar todas esas piedras o esas piedras que traemos en nuestra mochila, ¿no? Y nos vamos a quitar todas esas mantas que nos pesan para que podamos estar ligeros en la vida. Te sientes aprisionado, te sientes encarcelado, entonces no eres libre. No necesitamos estar en un cuarto, en una celda de cárcel, para sentirnos aprisionados, porque podemos estar aprisionados en nuestra propia mente. Ya lo había dicho en programas atrás, yo creo en unos años atrás, que decía que independientemente de donde tú te encuentras, si tu mente es libre, tú eres libre. Había gente sobreviviente del Holocausto, donde murieron, bueno, donde fue el genocidio, ¿no? De que mataron a muchos judíos los nazis en los campos de concentración. Y hubo gente sobreviviente que, pues, en su mente vivían en el presente. O sea, sus pensamientos no eran el mañana o lo que ya había pasado y todas esas desgracias que estaban sucediendo, no se enfocaban en ellas, se enfocaban en el instante. ¿Por qué? Porque sabían que en cualquier momento iban a dejar de existir físicamente. Son personas que todavía hay sobrevivientes. Me ha tocado ver recientemente a dos personas a través de las redes sociales. Fíjense qué curioso, ¿no? Una sobreviviente del Holocausto fue la abuelita del padre Adam. Es un padre que es muy reconocido en Facebook. Ahí lo pueden encontrar, que él está en Las Vegas, el padre Adam. Y su abuelita fue sobreviviente del Holocausto. Y recientemente, hace un mes o más, ya les había platicado, ¿no? De otra abuelita que se hizo famosa en TikTok y que publicó un libro sobre lo que pasó en el Holocausto, ¿no? Y son personas que obviamente están llenas de sabiduría. ¿Por qué? Porque les tocó vivir momentos bastante duros y que supieron enfrentarlos y supieron dejarlos atrás. ¿Por qué? Porque obviamente tuvieron que ser personas más despiertas, más conscientes a la edad que tenían, y estaban pequeñitas, eran niñas, niños. Entonces, nosotros no podemos liberarnos de nuestros pensamientos, de lo que hicimos ayer, lo que hicimos 5 años, lo que nos pasó. O sea, tenemos que dejar a un lado ya todos esos recuerdos, que así los califiquemos como buenos, malos, o muy malos, o muy buenos, son recuerdos y ya no están aquí. Si quieres ser feliz, sé feliz aquí con lo que hay. Encuéntrale algún motivo. El más grande motivo es que estás existiendo y que no tienes que hacer absolutamente nada para existir. Por esto podemos ser felices, por esto podemos ser agradecidos, por esta única razón de que estamos aquí existiendo. Y no tenemos que hacer nada, no tenemos que estar aplastando a nuestro corazón para que empiece a latir y a bombardear la sangre, ¿verdad? O no tenemos que estar controlando nuestros pulmones para que pueda agarrar aire y podamos respirar. O no tenemos que estar haciéndole otras cosas a nosotros, órganos vitales, para poder estar aquí respirando y estar existiendo. Imagínense si dependiera de nosotros hacer todos esos, ese trabajo, ¿qué diríamos? ¡Ay! Se me olvidó decirle a mis pulmones que tendrían que hacer su trabajo, ahora ya no respiro, ahora ya no existo, ¿no? O al corazón que no lata, o sea, que le digas, ¡ay! Se me olvidó decirle que tenía que latir. ¿no? Si fuera por nosotros, pues no estaríamos, ¿verdad? Entonces, hay que ser agradecidos con este momento, porque en este momento es en el que existimos, en este momento es en el que podemos ser felices, en el que podemos agradecer, en el que podemos dejar a un lado lo que no forma parte de este momento, así que son como nuestros recuerdos, y todo lo que nos estamos imaginando que pueda suceder. Todo lo que no está sucediendo o todo lo que esperabas que sucediera y no sucedió fueron ilusiones. Y las ilusiones son falsas, no son reales. Entonces no te deprimas, no te angusties. Si las cosas no están saliendo como tú las esperas, es porque así tienen que salir. Y así son perfectas. Tú ponle tu empeño si quieres, pero si las cosas se dan con naturalidad, se van a dar. Y si no, es que no eran así. No te mortifiques, no te estreses. El Espíritu Santo es la luz en la que Cristo se alza revelado. Entonces, si nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, podemos sentir que nos alzamos en esa luz y que podemos ver a través de la visión que se nos ha dado. Y podemos realmente vivir nuestra vida plena, sin miedo, sin temores, sin angustias, reconociendo que independientemente de lo que yo quiera, se está haciendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad, y tal vez esa es tu voluntad y tu ego te está diciendo, no, esa no es mi voluntad, yo no quiero estar aquí, yo no quiero vivir aquí. Tu espíritu es más sabio, obviamente, es súper sabio y sabe lo que es mejor para ti, y la vida sabe que es lo mejor para ti, y lo mejor para ti es lo que ahorita estás viviendo. Entonces fluye con ello, no luches, no te pongas en contra de la situación que vives, porque entonces vas a tener dos problemas, uno que no te gusta, no quieres, y el otro que lo tienes que vivir. Entonces mejor a fluir, ¿no? A fluir y aceptar y agradecer, que de eso se trata. Agradece todo lo que tienes. Y elige entre de las dos emociones, pues esperemos que elijas el amor. Y bueno, ahora vamos a pasar a la lección del día de hoy. El ejercicio que nos toca poner en práctica es la lección 272. Y nos dice, ¿cómo iban a poder satisfacer las ilusiones al Hijo de Dios? ¡Wow! Siempre nos responde. Recuerden que el libro, los apartados los elijo al azar, no tiene nada que ver ahorita con esto y coinciden. ¿Cómo iban a poder satisfacer las ilusiones al Hijo de Dios? O sea, ¿cómo nos vamos a ver satisfechos con una ilusión si es falsa? Pero bueno, si pueden cerrar los ojos, háganlo, si no, simplemente escuchen. Padre, la verdad me pertenece. Mi hogar se estableció en el cielo mediante tu voluntad y la mía. ¿Podrían contentarme los sueños? ¿Podrían brindarme felicidad las ilusiones? ¿Qué otra cosa, sino tu recuerdo, podría satisfacer a tu hijo? No me contentaré con menos de lo que tú me has dado. Tu amor, por siempre dulce y sereno, me rodea y me mantiene a salvo eternamente. El Hijo de Dios no puede sino ser tal como tú lo creaste. Hoy dejamos atrás las ilusiones y si oímos a la tentación llamarnos e invitarnos a que nos entretengamos con un sueño, nos haremos a un lado y nos preguntaremos si nosotros, los hijos de Dios, podríamos contentarnos con sueños cuando podemos elegir el cielo con la misma facilidad que el infierno. Y el amor reemplazará gustosamente todo temor. ¡Wow! ¡Qué bella lección! ¡Qué bella lección! Entonces, hoy vamos a elegir el amor. Y eso va a reemplazar el temor, el miedo. Así es sencillo. Cuando eliges uno, el otro desaparece. Como ya hemos dicho, ¿no? No pueden coexistir la luz y la oscuridad. Tú entras a un cuarto oscuro, enciendes la luz y se va a la oscuridad. Tú apagas el foco y llega la oscuridad. Entonces no puedes estar en los dos lugares. O estás en la luz o estás en la oscuridad. O estás en el amor o estás en el odio. Y bueno, con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.